El Milano era una persona o una niña que se tendía en el suelo y todas las niñas cantaban en coro, las otras. Al Milano que le dan la cebolla con el pan, no le dieran otra cosa más que la cebolla hermosa. ¿Dónde está el Milano muerto en su Belén? Abriendo la puerta, cerrando el clavel. Mariquilla, la de atrás. Mande usted eso, señoría. Ve a ver si está el Milano muerto o vivo. Salía a carrera la niña, llegaba al Milano y decía, está vivo. Volvían a repetir la canción, a la segunda. Ve a ver si está el Milano muerto o vivo. Pues está aguzando unos cuchillos. Pues ve y pregúntale a la otra vuelta de la canción, siempre la canción se repetía. Ve a ver y dice, y dile que para qué quieres los cuchillos. Le pregunta, ¿para qué quiere usted esos cuchillos? El Milano contestaba, para mataros a todas. Salían a carrera las niñas y se desbarataba el corro y cada una ahí se acababa.